RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sumo el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. ¿Cuándo son casi las 8:15 de la mañana? Llegan los 30 con Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué ilusión me hace que te hayas acordado de mis dos apellidos. Has visto y no me he dejado a tu madre. Muy bien, tal y como acabamos, empezamos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya saben que yo voy a hacer el repaso de la década de los 30, los 70, los 80, los 90, ¿no? Ya están muy repasados. Pues yo me voy a dedicar a los 30, que son pues estos años que van del 2000 al 2009. Bien, cosas que han pasado y eso, porque claro, ya quedan muy lejano aquel 2000 en el que todavía había muro en Berlín. Uy, no, mucho. No, se me ha vuelto a traspapelar. Pero aquello era anterior. Al principio se me traspapela siempre esto, no sé qué pasa. Bueno, lo dicho, vamos a empezar con el repaso de estas cosas que han cambiado, que no han cambiado, ¿vale? Primero empezamos un pequeño resumen de eso. ¿Qué cosas que han cambiado ¿sí? en esta década de los 30 y cosas que no han cambiado? A ver, sorpréndeme. Primero empezamos, cosas que han cambiado. Por ejemplo, el viejo continente, ahora es Carrefour. Sí. Ya casi no nos acordamos de que antes del 2000 se llamaba el continente, ¿no? O el Prica. O el Prica. Que habían, bien. Y pues esto, en estos 10 años ya nos hemos acostumbrado todos a decir, a ir a comprar el Carrefour, el 2x3 o el 3x2, lo que sea. Y los carritos, todo ya es Carrefour. Y ya no nos acordábamos casi de que hace tan solo 10 años era el continente. Sí, esto es una de las cosas que ha cambiado, ¿bien? Cosas que no han cambiado. Por ejemplo, los paraguas. ¿Tú has detectado alguna novedad en estos últimos 10 años con respecto a los paraguas? No, la verdad es que siguen igual. Pero yo creo que siguen igual que hace 50 años. Es que no se ha modificado nada. Nadie se ha preocupado por evolucionar los paraguas. Ya, en la era que estamos hoy en día, ponle un Bluetooth, aunque sea. Claro. Algo, modernizarlo, ¿no? De alguna manera. Un paraguas por USB. Claro, y lo útil que sería. Y además así no nos lo olvidaríamos, porque además son dos cosas, tanto los USB, los pendrives, como los paraguas, son cosas que se nos suelen perder mucho, ¿no? Pues sí. Te lo llevas a un sitio y ahí muchas veces se queda, porque cuando tú te vuelves ya no te acuerdas de volver con ello, ¿no? Pues es una cosa que habría que modificar, porque solo existen los dos estilos, que es el que tiene como el gancho, ¿no? Que es el largo. Sí. Y luego está el otro más pequeño, que tiene el botoncito que se estira y tal. Pero no hemos evolucionado. En ese tema no hemos evolucionado. O sea, es una cosa que no ha cambiado. Sí, cierto. Volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado. Un grupo de música, antes se llamaba ella, que se sigue llamando también, Ella Baila Sola. Sí. Antes era Marta y Marilia. Sí, cierto. Ahora no, ahora es Marta y Rocío. Que no tiene la misma sonoridad, ¿no? Decir el nombre de Marta y Marilia, ¿bien? Pues han cambiado. Pero una cosa que no ha cambiado es el repertorio de este grupo. Porque, aunque ha cambiado de componente, pero siguen cantando las mismas canciones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es que ni siquiera con otras voces, sino con una voz distinta de las dos, ¿vale? Aunque hay que decir que a mí me gusta el grupo, o sea, que aunque diga esto, a mí las canciones de Ella Baila Sola me gustan bastante. Estas son las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado. Y ahora vamos un poco con los temas gordos. Con los temas de verdad. Venga, vamos ahí. A ver, David, si yo te digo algo nuevo. Algo nuevo. Con chocolate. ¿Con chocolate? ¿Y qué es una sorpresa? Hombre, yo diría Kinder sorpresa. Un Kinder sorpresa, efectivamente. Un huevo Kinder, ¿no? Que hemos conocido. Pues no sé si te has dado cuenta, quizá a lo mejor no te has percatado, pero ahora que te lo digo yo, vas a ver cómo vas a caer en la cuenta de que en esta década ha caído en picado lo que era la fama de estos, los Kinder sorpresa, los huevos Kinder, los huevos de chocolate que estaban súper cotizados en la década de los 90. En esta última década ya de los 30, no sé, es verdad. Se ha pasado por encima que no le hemos prestado atención. ¿Qué ha pasado con los huevos Kinder? Huevo Kinder que es Yo no lo sabía, pero resulta que es un invento italiano. Un invento italiano, además, que viene ya del 74. O sea, que es una cosa antigua, antigua. Sí, sí, sí, sí. Y otra cosa que no sabía yo, pero que, bueno, ahora vamos a saber todos, es que es de la casa Ferrero, de los Ferrero Rocher. Sí. Que no lo sabíamos. Y resulta que por eso, como es de la casa de los Ferrero Rocher, en verano no se distribuye, igual que los bombones. Porque dice que si se deshace, que si pierde calidad y tal, pues en verano no vas a poder encontrar Kinder Sorpresa. Anda, pues fíjate que no me había yo dado cuenta de esas cosas. Pues otra cosa que te darías cuenta, por ejemplo, si fueras a Estados Unidos. Sí. Si vas a Estados Unidos. Sí. Tanto si vas en verano como en invierno, que ahí no vas a poder encontrar Kinder Sorpresa. No hay Kinder Sorpresa en Estados Unidos. Y tú preguntarás, ¿por qué? Pues sí. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Me gusta que me hagas esa pregunta. Pues resulta que en Estados Unidos no se puede comercializar el Kinder Sorpresa porque hay una ley que desde 1938 prohíbe en Estados Unidos la venta de alimentos que tengan dentro juguetes. ¡Anda! Entonces, claro, lógicamente el Kinder Sorpresa es ilegal. Claro. Está claro. Lo que no sabía yo es que en Europa esa ley se introdujo en el 2008 y desde el 2008 en Europa no se puede comercializar alimentos que tengan dentro juguetes. Eso sí, hay dos excepciones. Dos excepciones. La primera, el roscón de Reyes. Cierto. Y eso está, digamos, por contrato, por ley o como se diga, eso está escrito, está documentado, de que hay esas dos excepciones. Una, la del roscón de Reyes y la otra, del tema que estamos hablando hoy. El Kinder huevo Sorpresa. Kinder. Exacto. Anda, pues aquellos que tengáis alguna idea de crear eso, la comida con el juguetito dentro, no... Que sepáis que ya no se puede. Que se vayan a otro continente, a otro Carrefour, o que se vayan a otro lado, porque en Europa no se puede. Y en Estados Unidos tampoco. Y bueno, una cosa que sí que ha cambiado en estos 10 años de huevo Kinder, que aunque ha bajado en esa popularidad que tenía antes, una cosa que ha cambiado es que, no sé si te has dado cuenta, pero ahora el huevo Kinder por lo general no es ese huevo que reconocíamos nosotros, que recordábamos, que era... un huevo que era la cáscara de chocolate por dentro bañado en leche, sí. Y luego dentro venía el plastiquito con el juguete. Sí, sí. Pues eso ha cambiado y ahora lo que hay es se llama Kinder Joy, bien, y es una cosa rarísima, ¿vale? Porque este sí que se vende en verano, porque simplemente es un huevo, ¿vale? Pero que es como de plástico, ¿vale? La mitad es de plástico. Y entonces ahí es donde está el juguete y la otra mitad lo que tiene son dos bolitas bañadas con chocolate de almendras. ¿Qué dices? Eso no es un huevo Kinder. Eso no es un huevo Kinder. Eso no es lo que me vendías. Eso no tiene gracia. Eso no es lo que me vendría. Yo creo que aquí es donde está la sorpresa. Ahora sí hay sorpresa, porque tú ahora te vas a comprar un huevo Kinder y te esperas que sea un huevo. Pues no, resulta que tú te vas a comprar un huevo Kinder y, oh, sorpresa, es medio huevo de plástico y luego dos bolitas de chocolate. Y dices, yo no había comprado eso. Claro. Eso no era lo que habíamos pactado cuando se hizo. Pues es indignante. Bueno, y luego resulta también que hay otro tipo de Kinder que es el Maxi Sorpresa, que bueno, es un huevazo de kilo, que se... De kilo es un decir, ¿eh? Ese no, familiar, tamaño familiar. Exacto, tamaño familiar, que se vende pues en... Para épocas de antes de Pascua, así, ¿no? Que es el momento donde tiene el gancho, el Kinder Sorpresa. Y ese dentro como mínimo tiene que traer una Barbie, ¿no? Tranquilísimamente, sí, sí. Una Barbie con su Ken y el coche rojo. Todo bien ahí. Y ahora, más o menos, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de los huevos Kinder. Menos eso, la indignación de que te lo vendían como una cosa nueva. ¿Nueva qué es nueva? ¿Qué era lo que era nuevo? ¿Que no había un huevo de chocolate? No, eso ya se hacía antes. Y además, lo de chocolate ya viene luego, porque es un huevo, chocolate y sorpresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que había nuevo? ¿Que había una sorpresa? No, porque eso ya es lo tercero que me estáis vendiendo, que era que había una sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que era nuevo? Luego, ¿había chocolate? Sí, hay chocolate. Pues chocolate tiene muchas cosas. ¿Y sorpresa? No sé cuál era la sorpresa, porque todos sabíamos que había un juguete dentro. O sea, claro. Te vendían que era algo nuevo, chocolate y sorpresa, y no hay nada ni nuevo. El chocolate, pues sí había, ¿vale? Eso está bien, ahí está ahí dentro. Y luego sorpresa... A medias, porque todos sabíamos que era un juguetito difícil de montar y que siempre se te iba a perder un bracito, una piernecita, sí, o una ruedita del coche. O sea que ahí queda zanjado el tema de Kinder Sorpresa. Y ahora te voy a proponer, voy a dejar aquí encima de la mesa el segundo tema que vamos a hablar hoy, de esta década de los 30. Es un tema que ya viene arrastrado de finales de los 90, que se trata de la Estación Espacial Mir. La Estación Espacial Mir, uy. Nos acordamos de que queda así como un poco lejano porque esto empezó a funcionar en el 88 así, pero bueno, cuando más cuando más sonido tuvo, ¿no? Cuando más bombo, fue a finales de los 90, principios de los 2000, que fue cuando empezó a ver caña, ¿no? Pues resulta que fue la primera nave espacial, ¿no? Donde se podía vivir, digamos. Se podía estar durante bastante tiempo. Entonces, por eso pasó a la historia en un principio, ¿no? Entonces, se envió a la... ¿Cómo se dice esto cuando da vueltas por la Tierra? A la órbita... Correcto, dejémoslo ahí. Se envió a la órbita terráquea para que diera vueltazas en el 86. Y daba, ojo, que daba una vuelta a la Tierra cada 2 horas. Una velocidad una tremenda. Una vuelta cada 2 horas. Una vuelta cada 2 horas podía dar a la Tierra. Es una velocidad espeluznante, ¿eh? O sea, así quien llegue tarde al trabajo a esta velocidad es que ya es perezoso o que se levanta muy tarde. Entonces... Otro dato curioso que tenía la Mir, porque vamos a ir desmenuzando un poquito la Mir hasta llegar a lo que tiene de implicación en los 30, ¿no? Pues resulta que aquí es donde viene la parte conocida de la Mir, es que en febrero del 97 resulta que se incendió. Habían unos cuantos tripulantes, estaban haciendo ahí experimentos porque era como un laboratorio, ¿no? Lo que era la Mir. Y se incendió en el 97. Y aquí fue donde empezó un poco la fama esta de como el Carlos Sainz del espacio, ¿no? Como que toda la mala suerte tenía la Mir y empezaron a aparecer chistes de eso de la Mir, de que está más destrozado que la Mir o de esta índole, ¿no? Pues resulta que eso, que en febrero del 97 se incendió y en junio de ese mismo año se chocó con otra nave que también venía. O sea que ese año ya empezó a quedar súper destrozada y el 11 de agosto del 99... no sé si te acordarás tú, o se acordarán los oyentes, seguro que sí, que el 11 de agosto del 99, el diseñador Paco Rabanne predijo que la nave Mir caería encima de París coincidiendo con el eclipse que había en ese verano. Es verdad. Y como todos sabemos, no cayó. No pasó nada. No pasó nada. Y mirando esta noticia, bueno, resulta, Paco Rabanne, ¿sabes cómo se llama en realidad? No se llama Paco Rabanne. No, se llama... Francisco Rabaneda y Aguilar, es del País Vasco. Francisco Rabaneda. Sí, es del País Vasco, es hispano-francés, digamos, porque debe ser que ha vivido en Francia bastante tiempo, pero bueno, Paco Rabanne... Nombre artístico. Exacto, es como si a ti te llamaran David Moral. Exacto. O David Moral, o algo así, sí. ¿No? Dices, no, hombre, un poco... Yo reivindico mi nombre y mis dos apellidos, ¿no? De Oscar Santos Vega, que se sepa bien, y hasta las primeras de cambio se me hace ahí una conjunción con el primer apellido para parecer más chulo. Y luego además va con estas predicciones que no van a ningún lado. Pero es que resulta que ese mismo día dio vacaciones a todos los empleados de sus tiendas de París, claro, para que se fueran. Porque él estaba convencido de que iba a caer ahí. Que iba a caer. Sí. Al final, pues eso, no pasó nada. Y caca de la vaca. Resulta que la Mir, aquí ya estábamos hablando en 99, recuerda que la habíamos enviado en el 86. Sí. Y es que la nave se creó para que funcionara durante 5 años. Uh-huh. 5 años. Y al final funcionó durante 13. Bueno. O sea, imagínate, claro, cuando ya empezó, que si lo del incendio y lo de hecho, que se chocaron contra la nave y se empezó a desmenuzar, estaba diciéndole a la nave, hombre, es que ya me toca abajo y la nave ya tenía que estar abajo. Y entonces, pues al final, aquí es donde llegamos ya en el 2001. Que esto sí que ya entra dentro de la época de los 30. En el 2001, pues controladamente se hizo estallar la nave Mir, que cayó en medio del Océano Pacífico, muy cerquita de las Islas Fiji. Y pues ahí, aunque había algunos que querían, incluso estudios de Hollywood querían alquilarla para grabar películas, rodar películas en el espacio, poder rodarlas en una nave de verdad. Pero dijeron que no, que en el estado que estaba... que eso no sale muy a cuenta. Y pues así fue como desapareció el mito de la nave Mir. Mir, que en ruso se ve que significa paz o algo así. Algo así. Paz. Y esto es todo lo que tenemos que decir de la Mir. Ya una cosa que pasó, quisieron hacer una Mir 2, pero bueno, fue una nave que no se atrevieron a ponerle el nombre de Mir 2, y entonces le pusieron otro nombre, como no funcionó bien, dijeron, bueno, la aparcamos, la dejaron en un lado, pegaron una patada, se iría hacia el sol, se quemó, y ahí se quedó. Y ahora vamos con el repaso de las canciones antiguas. A ver. Dale, dale, dale. A ver si te suena, David. Y que los oyentes hagan memoria. Ojo que entra, ¿eh? Era la canción aquella de... La Vespa o algo así. Muy bien, por ahí va. ¿Te suena de dónde eran estos que cantaban? ¿Italianos? No. Correcto, sí, sí, sí. Aunque como estamos escuchando, claro, esta es la versión en castellano, ¿no? Sí. Pero sí, era un grupo italiano que sacó un disco donde estaba esta canción que se llama... ¿La canción era La Vespa Speciale? ¿Speciale? Sí, sí, sí. Bueno, Vespa Especial en castellano. ¿Sí? En italiano era 50 Especial. Ah, vale. Creo que se cambió más para, o menos, para el ritmillo y eso, ¿no? Y bueno, el grupo se llamaba Luna Pop. Luna Pop, cierto. Que sacaron el disco, este es del 99, se llama Squares. Y bueno, salió en el 99, pero salió a finales del 99 y aquí pues llegó ya en el 2000, en plena década de los 30. Tú te preguntarás, pues se te ve en la cara, te lo noto, ¿qué significa Squares? Esto, el título de este pues disco. Pues sí. Pues le he buscado por todos lados y no he encontrado significado ninguno. Le he buscado en castellano, en italiano, en inglés y nadie pone en ningún lado qué significa. No he encontrado saber qué es. O sea, que estos italianuchos pusieron un título que... Que no, ni siquiera existía. No saben lo que es. Que sacaron primero el disco en italiano y vendieron... Vendieron muchas copias, entonces sacaron la versión en español y en total vendieron más de 1,5 millones de discos. ¿Más de 1,5 millones de discos? Con este disco Squares. Ojo, Luna Pop ahí, que parecía que nadie... Dice, hostia, pues eso, sí, sí, ¿eh? Eso en los 30 todavía se podía conseguir. O sea, hombre, ahora ya... Ahora ya no. Ahora ya lo cuentas por descarga. Sí. ¿No? Claro. Y tú dirás, bueno, pues más de 1,5 millones de discos con solo esta canción que estamos escuchando, ¿no? Porque, ¿tú te acuerdas de alguna canción más? De no. Luna Pop. No. Yo no me acordaba, pero buscando un poquito en este disco, digo, a ver si hay alguna otra canción que me suene un poco. Y buscando, he encontrado este tema que a ver si a ti te suena, a mí sí me suena, a ver si al resto de oyentes les suena. ¿Qué te ha pasado y qué has huido de una vida que has vivido, de una historia que has quemado? Y ahora finges que no fue. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has cambiado? No eres ya la misma cosa. Sigue siendo aquella que ha crecido junto a mí. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has huido? Y contigo fue mi vida. La he buscado y la he tenido solo en ti. Se ha quedado algo grande entre tú y yo. No podrás cambiar jamás, aunque lo intentarás. Vas a quedar algo grande entre tú y yo. Y así se llama, Algo Grande se llama esta canción. Si no te suena, dímelo, que no. No me suena. Vamos a quedar como amigos. Bien, ahora bien, mismo tengo que reconocer que no me suena. Ostras, David, antes te dije que me tenías que decir que te sonaba, tío. Bueno. No. Aquí hay que ser sinceros. No, sí, a mí me sonaba, pero con ese refilón de decir... Ahí está, me suena, ¿eh? O sea, que tampoco no te lo podré ni cantar ni nada. No es un grandes éxitos. Exacto. La otra sí, ¿eh? La otra sí que no hay duda de que La Vespa Especial está más o menos sí sonó bastante. Pues este grupo que sacó este disco de Squares, Luna Pop, ¿no? El grupo Luna Pop que sacó este disco en el 99, luego, pues eso, después de este disco con 1,5 millones de copias, tú te preguntarás, se preguntará a la gente, ¿y los demás discos cosecharon el mismo éxito? Pues te tengo que decir que el último disco que sacó Luna Pop también vendió más de 1,5 millones de copias. ¿Sí? Coincidencia, porque el último disco fue el primero, amigo. Ah, vale. Ahí está. Aquí me has pillado. Solo sacaron este disco y tal y como se formó, se deshizo el grupo y ahora hay uno cantando con otro que era de la banda y como todos sabemos han tenido un éxito aclaparador. Y ya para finalizar la sección de los 30, voy a poner un tema que este sí vamos a decir, es un tema de... Joaquín Sabina, ¿no? El admirado Joaquín Sabina, que sacó un disco en el 2000, un disco de bueno, un doble disco de canciones en directo, que se llamaban Nos Sobran los Motivos, y hay un año después de que sacara ese disco, en agosto del 2001, habría que acordarse que Sabina sufrió un leve infarto cerebral, ¿no? Que luego, ese mismo año, a finales de año, le pasó más o menos lo mismo a Marichalar. Pues Sabina, que en este 2001... tuvo este leve infarto cerebral el año anterior, que había sacado en disco en directo con la canción Nos Sobran los Motivos, y es la canción con la que voy a acabar de cerrar esta sección de los 30 de hoy. ¿Qué te parece, David? Perfecto. Sí. Ahí en directo la gente aplaudiendo. Y vamos a dejar que los oyentes escuchen a Joaquín Sabina, que es un... tiene canciones para escuchar la letra, ¿vale? Bueno, David. Óscar.